El New York Times define las playas de Almería como el paraíso europeo. Uno de los periódicos más influyentes del mundo y desde luego la cabecera de referencia de los Estados Unidos, el New York Times, ha publicado esta semana un amplio reportaje en el que su autor, Seth Kugel, después de 10 semanas recorriendo las principales enclaves turísticos europeos, define las playas almerienses como las playas más paradisíacas del Mediterráneo. Dentro de su periplo europeo, el autor del reportaje trataba de encontrar el modelo perfecto de playas. Explica que si en el caso del Caribe se consideran las largas playas de arena blanca con palmeras junto al mar, el agua turquesa y los mojitos a pie de playa como el ideal, ha encontrado en Almería lo que define como un paraíso muy diferente.